Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. ¿Qué conoces sobre la situación de los ciudadanos chilenos que se están movilizando con respecto a la educación? El motivo concreto no lo sé, te digo sinceramente, no lo sé porque no he estado informado. Me parece que tienen que, o sea, gente no pudiente queriendo estudiar y no puede porque no tiene el dinero absoluto para que le dé un reintegro de estudio. No tengo idea. Bueno, en realidad no estoy muy al tanto, pero sí esta cuestión de movilizar en las calles o demostrar en las calles la protesta por la falta de educación pública, universitaria. Y aparte este desacuerdo en que hagan como un ranqueo, dependiendo tu rendimiento académico, delimitan qué puede ser y qué no puede ser. Entonces es un reclamo muy, muy fuerte, socialmente. ¿Y vos qué pensás que pasaría en Argentina si, por ejemplo, de ahora en más tuviésemos que pagar por la educación que hasta ahora ha sido pública? Sí, habría muchos más problemas con el tema de la educación. O sea, hay gente que por ahí necesita ir y no tiene los medios. O sea, sería algo injusto para la gente que en realidad quisiera estudiar o hacer algo en la vida. Seguro harían alguna marcha. Lucharían para tener eso. Sí, lo mismo. Protestaríamos para tener una educación gratuita. Yo creo que habría mucha gente que nos levantaríamos ante esa situación. O sea, porque han habido intentos de privatización y de alguna u otra manera han habido como pequeños levantamientos. Yo creo que muchos nos levantaríamos en contra de eso. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad por el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Muy cerquita en el estudio conmigo, Tita Sarandón. ¿Qué tal, Tita? Hola, Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andas vos? Muy, pero muy bien. ¿Cómo te ha tratado la semana pasada y lo que va de esta? Bien, un fin de semana de descanso, así que perfecta. Hacemos el programa, me alegro. Quiero que sepas que me alegro. ¿Puedes decir lo quiero mismo? Quiero que sepan todos. ¿Cómo? Sí, tuve un buen fin de semana, sí. Sí, sí, quiero que sepan todos que me alegro. Perfecto. Por eso, sí. Gracias. Hacemos el programa del día de hoy. Tita Sarandón, quien les habla, Antonio Mangione, Iván Gómez en la puesta en el aire y, ¿cómo decirlo? La productora general de este programa, entre comillas lo vamos a poner, nuestra amiga, nuestra querida Vanina Brito, exactamente. La mujer de Tili. Lo mejor de Tili en San Luis. ¡Ay, cómo será lo peor! Sí, bueno, no le hagamos más publicidad suicidio ni más propaganda. Suicidio masivo en Tili en este momento, sí. Último momento. ¿Te querés comunicar con nosotros? Podés hacerlo al 420-7445 o dejar tu mensaje de voz al 420-895. También nos podés llamar al 420-745. Es así, sí, exactamente. Bien, en la galera. Es lo que yo venía diciendo. O sí. Mensaje de texto al 73-36-56. Y si querés hacerlo por vía escrita, podés contactarte a través de peligrociencia.com, nuestro blog, a todas las vías de contacto que involucran correo electrónico, hasta Twitter. Hay un Twitter que se llama Peligrociencia, ¿sabías? No, tenía que saberlo, perdón. Sí, tendrías que saberlo. Ahí sí. Tengo un par de errores todavía con el Twitter, bien, no me manejo bien. No, apenas llevo. Pero bárbaro que la gente lo use. No, apenas llevamos 7 meses, 5 meses haciendo el programa. No es nada. Solo Facebook. Sí, por ahora, por eso. Ahora. 1573-3656 para mensajes de texto. Facebook / la búsqueda. Si lo querés hacer por Facebook o entrando a peligrociencia.com, todas las vías de contacto sabidas y por haber. No podemos decírtelas todas porque sería sumamente aburrido. ¿Escuchaste el audio al principio? Sí. Sí. ¿Y? Chile. Argentinos preocupados por lo que pasa en Chile. Sí. La mayoría conocía qué estaba pasando. Otros nos preguntaban qué, pero bueno. Está bien. Lo que sucede en Chile, por si alguno de los que está escuchando no conoce de qué se trata, existe un reclamo, en principio es un reclamo por acceso a una educación libre, gratuita y agregan de calidad. Esto presupone que obviamente no es ni libre, ni gratuita, ni de calidad. ¿Por qué? ¿Por qué se lucha, por qué se reclama por una educación libre, gratuita y de calidad? En principio, tal vez, o porque no lo sea, de hecho, no lo es en todos esos términos, y porque además se sospecha, se piensa, se vive que existe y cuando digo, lo digo en orden, en ese orden, primero uno como dice, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Y después se empieza a vivir, hace un tiempo ya largo, Chile, vive un proceso por el cual, para educarse en las universidades públicas, hay que pagar. Inclusive, la gente pide préstamos para poder acceder a la universidad. La universidad no es gratuita, ¿sí? Y por lo tanto, tienen que endeudarse para poder. Una de las respuestas del presidente y de algunos comités que se formaron para tratar este tema hablaban de eso, de mejores financiamientos para que las personas puedan educarse, pero los estudiantes decían, eso no es lo que queremos. No. Nos queremos educar libremente y gratuitamente. Entonces, ¿a dónde se ha dirigido la atención, una parte de toda esta discusión? Queremos un sistema educativo como el de Argentina. Esto obliga a dos cosas. Primero, a conocer un poco qué es lo que sucede en Chile y a discutir acerca de cuál es la visión que se tiene y cómo experimentamos, cómo vivimos nosotros este sistema educativo que tenemos en Argentina. Durante el programa vamos a estar haciendo una entrevista Claudio Martín Suárez. Él es un egresado de una carrera, estudiante de otra carrera, ¿sí? Aquí en la Universidad Nacional de San Luis, en San Luis, y viene recientemente del 16º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes. Ajá, sí. Más o menos, para que se den una idea, 5.000, algo de 5.000, tengo entendido, estudiantes, la mitad de Argentina, ¿sí? Tal vez por proximidad, la mitad de Argentina, muchos de Chile, en donde analizaron, ¿sí?, entre estudiantes, la problemática de la educación en Latinoamérica. Bueno, y el Caribe. ¿Estudiantes hablando de esto? Estudiantes hablando de estudiantes. La idea sería la siguiente. Nosotros hacemos un programa de divulgación de la ciencia, ¿sí? La ciencia la hacen científicos e investigadores, también científicas e investigadoras. Bien. ¿Sí? ¿Alguna vez estas personas fueron estudiantes? La pregunta que hacemos es, ¿qué estudiantes, en qué universidad, para qué ciencia, para qué país? Hoy empezamos a tratar ese tema en La Búsqueda. Vamos entonces a Actualidad Científica. Como decía Antonio, tenemos actualidad científica, tenemos dos notas hoy. La primera es de la Universidad Nacional de Córdoba, fue publicada en Info Universidades. Sí. Info Universidades, sí. Aclaro, para la gente que la quiera buscar. Sí, claro. A la nota. En realidad este estudio se realizó aproximadamente en marzo de este año, pero lo publicaron ahora en agosto. Habla sobre el alto nivel de depresión en la población cordobesa. No. Yes, así es. Dice trastornos del sueño, aumento de peso, la falta de energía, desvalorización personal y pensamientos sobre la muerte fueron algunos de los criterios tomados como síntomas de la depresión en un estudio que se realizó por especialistas cordobeses. Un equipo de médicos y estudiantes de la Cátedra de Medicina 3 del Hospital Córdoba, dirigido por Juan Capioli, encuestó a un grupo de casi 300 personas de distintos sexos para medir, en forma exploratoria, la prevalencia de síntomas de depresión. Uh-huh. El estudio reveló una alta prevalencia de rasgos depresivos de ambos sexos, que fueron donde más se destacaban en las mujeres. Uh-huh. Ahí vamos a leer dentro de un ratito algunas cifras. La muestra estuvo conformada por 141 mujeres de entre 26 y 48 años, sí, y 149 varones de entre 25 y 47 años de la ciudad de Córdoba. Ajá. Los resultados indican que el 9,92% de las mujeres y el 4,02% de los hombres sufren una serie de síntomas durante dos o más días de la semana que indicarían el padecimiento de cuadros depresivos. Uh-huh. En muchos países, este síndrome de la depresión es considerado como una problemática sociosanitaria y de importancia creciente, o sea, es muy alta en muchas, sí, partes del mundo. Dice que el diagnóstico de la depresión es muy dificultoso, pero puede manifestarse de múltiples maneras. A través de los aparatos respiratorios, digestivos, cardiovasculares o incluso en la piel. Sus síntomas también se expresan en diferentes formas según la época histórica. Sí. Bien. ¿Qué pasó con la cortina? Ahí está, ahora me siento bien. Eso, fue mi depresión. Bueno, vos sabés que para el diseño de la entrevista el equipo de especialistas cordobeses tuvo en cuenta una serie de variables, es decir, de síntomas como estado de ánimo, deprimido, pérdida de intereses, trastornos en el sueño, aumento de peso o cambio de apetito, falta de energía, dificultades para la concentración, desvalorización personal y el pensamiento sobre el suicidio o la muerte. Estos datos se vincularon a la práctica de algún deporte, consumo de drogas para conciliar el sueño, como ser los ansiolíticos, o del cigarrillo. Y dice que el colectivo de encuestados que manifestó síntomas frecuentes de sufrir depresión dos o más veces por semana, es decir, el 9,92% de mujeres y el 4,02% de los hombres, fue agrupado por los especialistas en un grupo llamado D. En estas personas se observó, por ejemplo, que el 100% sufre síntomas de decaimiento anímico. ¿Entre ese porcentaje? Sí, en ambos sexos. Sí. Dice, la pérdida de interés por distintas actividades se manifestó mayormente en los hombres, en un 70%, y las dificultades para dormir aparecieron más en las mujeres, en un 90%. Sí. Los problemas en la concentración fueron omnipresentes en los varones, dice, 100% y un poco menos en las mujeres, un 87%. La fatiga inexplicable, eso que todos decimos, no sé por qué me siento tan cansado, estuvo más presente en las mujeres, en un 72% contra un 57% en los varones. Está bien. Al igual que el sentimiento de desvalorización de la persona, en un 67% en hombres y un 28% en las mujeres. Vaya. En tanto que la ideación sobre la muerte fue exactamente igual, dice, entre ambos sexos, del 42%. Personas que pensaban en la muerte o quitarse la vida, el suicidio y ese tipo de cosas. El equipo de investigadores también se ocupó de medir cómo se relacionaban el deporte, el consumo de cigarros y de drogas con estos cuadros depresivos. Dice, son todos jóvenes, ¿no es cierto? Son hombres y mujeres entre los 26 y los 47 años. Después tengo otra pregunta, sí. Sí. Dice que, bueno, lo vincularon con el cigarrillo, las drogas. Dice que la práctica deportiva y el ejercicio físico aparecieron como un factor de protección contra la depresión en los hombres, aunque en las mujeres la relación fue la inversa. Ah, mira vos. Bien, es como una especie de escudo para los hombres. Es probable. El tema del deporte y todo eso. Digo, es probable, no sé. Puede ser. Es posible, digo, es posible. Bueno, contramano de este sentido común, el hábito de fumar se vinculó negativamente en ambos sexos con la presencia de rasgos depresivos, y si bien los trastornos del sueño fueron más prevalentes en las mujeres, el consumo de ansiolíticos se observó en una proporción similar entre hombres y mujeres, aproximadamente en un 30%. Bueno, esto fue lo que están trabajando la gente de la Universidad Nacional de Córdoba. Por lo que estuve averiguando, el estudio lo van a como corroborar. O sea, van a seguir trabajando en un nuevo proyecto que también tiene que ver con esto de la depresión en la población de Córdoba. Se me ocurren, yo leyendo el trabajo, el trabajo no está publicado todavía, no. Es como un informe previo. Informe. Sí. De Secretaría de Extensión de la Universidad de Córdoba. Sí, quiero hacer un comentario sobre eso. Hágalo. Y el otro es, ¿se tiene en cuenta si los jóvenes entrevistados trabajaban o no? ¿O en qué situación trabajaban? No lo dice. No lo dice la nota. No lo dice la nota. Porque este es un factor clave, sumamente importante en estos aspectos que tienen que ver con la valorización, la propia valoración que uno hace. Y el sector al cual pertenecían también. Exactamente. El hecho de que vos estés en un tipo de trabajo, si está precarizado el trabajo o no, si hay cierta inestabilidad laboral, son condicionamientos que, condicionan de alguna manera, son aspectos que condicionan bastante la percepción acerca de tu posicionamiento en la sociedad, tu valoración, claro, tu realidad. La otra es, recuerdo cuando Andrés Carrasco, embriólogo de la UBA, publicó en un diario los resultados que había obtenido de sus proyectos de investigación sobre los efectos del glifosato en los embriones de pollos y de anfibios, lo que le valió, por ejemplo, que se le tirara encima la mitad de la comunidad científica, obviamente fuera hasta la sociedad rural, Monsanto, y con sus abogados y escribanos al laboratorio al otro día, y acusarlo de irresponsable y poco profesional su actitud de publicar antes que en una revista científica, en un diario, sus hallazgos científicos. Sin embargo, me estoy como con esa misma vara, no se mide otros noticias, otros eventos, otras realidades que son como comunicadas e informadas alegremente desde institutos de investigación, las universidades, ¿sí? En donde parece que no tuvieran el mismo peso, la misma importancia, ¿no? Y no me voy a hacer el capcioso en esto. Parece que no tienen la misma... Es decir, no es un dato. Yo no encontré que el trabajo estuviera publicado. Por eso no, yo tampoco lo encontré. Digamos, vos me mandaste la noticia, uh-huh. Yo la vi, qué sé yo, en el tiempo que tuve, no veo. Es algo que me cuesta con InfoUniversidades. Ver cuándo el trabajo está publicado y cuándo el trabajo no está publicado. Claro, por eso yo fui hasta la página de la Universidad Nacional de Córdoba y tampoco, en realidad figuraba casi la misma nota que había sido reproducida en InfoUniversidad. Entonces, yo no digo que esto sea más o menos preocupante que lo que pasó con Carrasco 2 años atrás, 3 años atrás. No estoy diciendo, estoy diciendo que si vamos a, en general, la comunidad científica va a tener una reacción porque mide con una vara ciertas cosas, me parece que hay que tener cuidado también con estas otras. Es decir, no es un dato alegre, no es un dato así, che, están depresivos. Es preocupante, en Córdoba están, consumo de ansiolíticos. En Córdoba están depresivos. Y después dice que lo vamos a corroborar, me preocupo más, porque entonces, ¿qué es lo que hay que corroborar? A mí me parece que, ya yo no le estoy diciendo ni al proyecto de extensión, me parece que en la comunicación, desde cuando lo dan, eligen dar a conocer los resultados, tienen que entender que lo que va a ocurrir es que hayan, digamos, tomo medidas sanitarias, tomo medidas preventivas con un estudio preliminar o no. Otro problema. Bueno, porque yo podría decir, sí, yo no tengo que esperar que este trabajo me lo publiquen en ningún lado, porque nosotros, como cualquier informe que hacemos un grupo de profesionales, es cierto que no va a tener la revisión del par como se hace en una revista científica, pero la urgencia obliga a que acá el dato es tan obvio que ya se pueden empezar a tomar medidas. Y en ese sentido, publicarlo en la revista, acá en InfoUniversidades o en la página de la universidad, antes que en otro, que en una revista científica, tal vez tenga sentido, que para mí es lo que ocurría con el trabajo de Carrasco. Puede ser. Para mí. ¿Sí? Pero con esto, entonces yo digo... Ojo con esto porque es toda una discusión en el ámbito de la comunicación científica. Bien. ¿Qué hacemos con estas universidades, con las universidades que se apuran a mostrar en sus páginas web los resultados de sus investigadores? Ojo que ahí hay un tema por ser tratado. ¿Y son los investigadores los que no quieren mostrar? No sé si no. No, por ahí, porque sí, por ahí sea un requisito, tengo que publicarte la nota de lo que estás trabajando, porque tengo que justificar que estás trabajando. Bueno, eso por un lado, por otro lado. Entonces vamos a armar esto, listo, se publica, se difunde. Es como un concierto de escenarios. Uno es, si yo publico mis resultados en un blog, tal vez yo pueda tener problema a la hora de publicar una revista científica, porque ya fueron publicados en otro lugar. Y después podemos entrar a discutir, no, pero no era una revista científica, no fueron tratados de esta manera. Ahí el científico, la científica podría estar en un problema. La otra es, yo no los voy a dar a conocer hasta que no estén publicados. La otra, estoy presionado o la universidad se autoimpone mostrar qué es lo que está ocurriendo. Claro. ¿Sí? Puede ser. Y algunos proyectos o investigadores, bueno, les parece que está bien y de hecho en algún punto está bien, pero bueno. Bien. Otro tema para discutir. Eso fue la Universidad Nacional momento. De Córdoba. En algún momento. ¿Tenemos más de actualidad científica, Antonio? Tenemos. Tengo que decirlo yo. ¿Tenemos tiempo para empezar? Productora, la actitud de la productora el día de hoy es impresionante. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Bueno. Mira, el tema es así. Vos cuando decís, cuando yo te digo luna, inmediatamente decís que es masculino o es femenino. Femenino. ¿Termina con A? ¿Seño? Oh. Claro, ¿seño termina con A? Entonces, luna es femenino. La luna. Pero en alemán es der Mond, es masculino. Ah. ¿No? Mire entonces, usted. Claro, ahí tenemos un tema ahí, ¿no? Hay palabras, es decir, que nosotros tenemos por nuestro idioma, más claro, o al menos culturalmente, ya tenemos una impresión acerca del género de las cosas, ¿sí? Pero te doy un caso, por ejemplo, en donde no usan un artículo para definir el género de algo. En el inglés, por ejemplo, no hay she or he, él o ella, para el auto. Sin embargo, a los autos y a las máquinas, un americano, una americana, le dice she is a beauty, este auto es una belleza, pero es la belleza de la auto. ¿Se entiende? Yes. Es femenino. Auto, máquina, una topadora, una bicicleta es femenino en inglés. Vamos más lejos. ¿Los números tienen género? Capaz que sí. El si uno, no dos. Eso. Si vas a hacer eso, silencio, eso es muy hagamos un programa eso, de radio de mimo. ¿Es muy argentino o muy de puntano? ¿El 2, el 3? ¿El 2? No, yo te digo. No sé. Bueno. ¿2, 3? El género, uno. Asignar el género, dicen en la literatura sobre el tema, es en esencia fundamental para la forma en que nosotros comprendemos el mundo. ¿Sí? La gente, cita la literatura científica, se inclina a ponerle género a las cosas, ya sea que lo tenga en su sintaxis, ¿sí? ¿Sí? La luna, ¿sí? El luna en alemán, o que no lo tenga. Por ejemplo, en Estados Unidos, un auto es she, es ella, el auto es ella. ¿Se entiende? Sí. Tienden a ponerle asignarle un género. En una reciente investigación, esto en realidad es de julio, sí, julio-agosto, que salió en la revista Journal of Experimental Psychology, la sección general, es decir, la sección general del Journal de Psicología Experimental, sí. Se preguntaban si los números tienen género. Los números. ¿Tienen género? Así se llama el artículo. ¿Y? ¿Tienen números género o no tienen género? Sí. Los números tienen género. Dicho de otra forma, las personas, independientemente de las dos o tres culturas que se evaluaron, americanos por un lado, hindúes por otro, asignan un género a los números. Y vendría a ser más o menos así. El 1, en una serie de experimentos, te voy a contar algo de los experimentos muy brevemente. En una serie de experimentos, lo que hicieron fue, después voy a ir a algunas críticas al trabajo, si se me permite. Hoy estás criticón. Hoy estoy criticón, sí. Perfecto, me encanta la gente criticona. Claro, ¿qué vamos a hacer? En una serie de experimentos, lo que hicieron fue, hicieron un par de experimentos muy sencillos, dentro de todo muy sencillos. Tomaron una serie, le preguntaron a americanos, estadounidenses, ¿sí? Le pusieron un nombre en un idioma extranjero. Por ejemplo, Alexiev. Alexiev. Uh-huh. Alexiev, para los gringos, no tiene, es imposible saber si es ella o él. Está rebuscado el nombre, ¿no? Es bastante rebuscado a propósito. Uh-huh. Sin embargo, ese nombre lo mostraron asociado una vez al 1, al número 1, y otras veces asociado al número 2. ¿Sí? ¿Me seguís hasta ahí? Sí, sí. ¿Los demás me siguen? Ok. Todos. Entonces, lo que ocurrió fue que cuando el nombre Alexev fue pareado, es decir, fue puesto a la par con el número uno, ¿sí? Fue la mayor cantidad de veces que se le pidió a estas personas que dijeran si el nombre era masculino o femenino, dijeron que era masculino. Pero cuando era asociado con el dos, mayormente decían que era un nombre femenino. ¿Por qué? Para, pregunta. Para, porque eso es interesante. ¿Ya me perdí o...? No, eso ya es interesante. Yo te muestro un nombre, sí, que no se sabe cuál género es. ¿Por qué asociarlo? Ajá, y le pones un 1 apareado de alguna manera. En realidad es la forma en que lo muestran. Sí. Tiene que ver con tratar de que no se sepa, digamos, de que el número pase como desapercibido. Segundo plano. Un segundo plano. Sin embargo, cuando está asociado al 1 es masculino y cuando está asociado al 2, ese nombre es femenino. Después se hace otra serie de experimentos en donde se ponen al 1 y al 2. Y el 1, cuando se les pregunta, lo vinculan a lo masculino y el 2 a lo femenino. De hecho, en diferentes culturas, por ejemplo, los números impares son asociados a lo masculino y los números pares son asociados a lo femenino. De hecho, hasta rostros de bebé, que es incierto poder decir si es nene o nena, cuando está asociado al 1 dicen que es un bebé varón y cuando está asociado al 2 dicen que es un bebé mujer. Bien. Y acá empiezan mis críticas al trabajo, que obviamente las hace un humilde. Humilde no tengo casi nada. No vamos a mandar la parte de que soy un humilde. No, humilde no, que, hay que mentir. No vamos a mentir. Humilde nada, digamos, un entrometido que obviamente de psicología no sabe nada y que obviamente ha leído mucho menos sobre el tema que he leído algo, pero he leído mucho menos y he estudiado mucho menos sobre el tema que lo que han hecho estos investigadores. Entonces, lo que proponen es que, primero, digamos, propone lo que ya se sabía que estaban proponiendo al principio. Los seres humanos tendemos a asignarle género a las cosas, ¿sí? Obviamente, a las personas, ¿sí? Porque tenemos un estereotipo acerca de lo que es femenino y acerca de lo que es masculino. En general, esto no quiere decir que esa sea una versión correcta de lo femenino y lo masculino. Claro. Sí, tenemos una idea. y nos permite ordenarnos. Una cosa que permite la separación, la dicotomía, es ordenarnos. Parece que nuestro cerebro funciona bastante mejor cuando puede ir como asignándole cierta entidad a las cosas. Esto estoy tratando de no irme tanto al punto de las explicaciones puntuales del trabajo, sino en general, cuando nosotros podemos asignarles entidades, nuestro cerebro puede como ordenarlos en algún lado. Lo que todavía no queda claro es con cuántos otros aspectos un número podría ser asociado. ¿Por qué el número impar con lo masculino y por qué no el número impar con lo bello o con lo, claro, lo poco estético o lo muy estético? Pero claro, ya se lo han preguntado otros investigadores y están analizando si esto es simplemente un patrón de asociación y orden que en realidad no tiene nada que ver con el género en particular. No es porque el uno sea fálico y el dos sea, ¿entendés? Sí, más redondeado, sí. Como se ha sugerido, o como naturalmente la gente tiende a decir, bueno, el uno es más fálico, ¿sí? Es masculino. Porque eran argumentos que se esgrimían. No. Parece que tiene que ver con el orden, de cómo se ordenan las cosas, y que uno podría ver cómo ciertos números, más inclusive podría estar asociado a lo estético, podría estar asociado a una cuestión de proporciones del número, que están vinculados a una idea acerca de las proporciones en lo estético, en el género, y siguen las investigaciones. Hay sí un patrón. Nos gusta asociar, el género parece algo preponderante, el género, muchas culturas tienen el mismo proceso, sufren el mismo proceso, experimentan el mismo proceso, y esto es lo que les llama la atención y los tienta a seguir investigando sobre esta línea. ¿Dónde lo hicieron? Esto lo hicieron en Inglaterra. Bien. Ahí. En Estados Unidos. Uh-huh. En Estados Unidos. Importante. Sí. Muy interesante. Me gustó, Nunca me había puesto a pensar en eso. Creo que nunca pienso en nada, pero bueno. No, justamente en eso no, tampoco. Podés esperar que nos saquen del aire para decir semejante cosa. Ah, ¿estamos en el aire? Sí. Perdón. Sí, no tiramos el tema. Pero... ¿Tenemos música? Sí, tenemos música, pero ¿tenemos música? ¿Ponemos música? ¿O nos vamos a la entrevista? No, tenemos música, tenemos un poco de música. Vamos a escuchar a Jorge Drexler. Bueno. De Amor y de Casualidad. Tu madre tiene sangre holandesa. Yo tengo el pelo sefaradí. Somos la mezcla de tus abuelos y tú, mitad de ella y mitad de mí. El padre de tu madre es de Cádiz. Mi padre se escapó de Berlín. Yo vengo de una noche de enero. Tú vienes de una siesta en Madrid. Tu madre vino aquí desde Suecia. La mía se crió en libertad. Mi madre y yo somos una mezcla. Igual que tú, de amor y de casualidad. Igual que tú, de amor y de casualidad. Tu madre tiene los ojos claros. Yo un tatarabuelo de Brasil. Yo soy del sur de Montevideo. Mitad de allá y mitad de aquí. En este mundo tan separado, hay que ocultar de dónde se es. Pero todos somos de todos lados. hay que entenderlo de una buena vez. Tu madre se crió en Estocolmo, la mía al sur de Tacuarembó. Tu madre y yo vinimos al mundo igual que tú, que así lo quiso el amor. Igual que tú, que así lo quiso el amor. Aquí desde Suecia, la mía se crió en libertad. Tu madre y yo somos una mezcla, igual que tú, de amor y de casualidad. Igual que tú, de amor y de casualidad. Igual que tú, de amor y de casualidad. Comienzo de espacio publicitario. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652 495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Al principio del programa nos preguntábamos, dado que, bueno, este es un programa de divulgación de la ciencia. ¿Dicen algunos? Dicen algunos. Ciencia que hacen científicos y científicas que alguna vez fueron estudiantes. Sí. Entonces, nos moviliza a hablar de este tema ahora, lo que está sucediendo en Chile. ¿Sí? Y en Chile sucede, entre otras cosas, que hay un movimiento estudiantil acompañado por un movimiento social de trabajadores que reclaman por una universidad libre, pública y de libre, pública, gratuita y de calidad. Y uno de los aspectos que señala el reclamo es: queremos tener una educación como la de Argentina. Entonces, la pregunta es si tenemos claro qué educación tenemos en Argentina, si esa educación que se ve como horizonte en otros países es la que entendemos, comprendemos, queremos, asimilamos, nos gusta, no nos gusta, hemos naturalizado que sea así, la aguantamos, la soportamos, la sostenemos, otro la tema, bancamos, sí. Y así podemos estar con... Vos sabés que la ciudadanía de Chile ven a la educación como el segundo peor servicio público. Vaya. De un 43% de preferencia. Hicieron una encuesta hace poco, dentro ya del gobierno de Piñera. Dice, está por debajo de la salud y sobre el transporte. Y manifiesta que en las políticas de igualdad de oportunidades, los alumnos de la educación pública debiesen ser los más beneficiados. Eso es lo que consideran las personas, pero a nivel político, a nivel políticas, en torno a la educación, estamos viendo otra cosa. Si todo sale bien, el programa que viene vamos a estar en comunicación telefónica, ya sea porque hagamos la comunicación o yo ya traiga grabada la entrevista, con una docente universitaria de la Universidad de Chile, ¿sí?, amiga de la casa acá de la Universidad Nacional de San Luis, del grupo de trabajo en el que yo estoy, y la contacté y se ofreció a hablar. Y vamos a conocer de primera mano la realidad de Chile a los ojos, en la voz de esta persona. Hoy tenemos tres invitados. Así es, estamos con Karen Zambrano, es estudiante de la licenciatura en bioquímica. Estamos con Claudio Suárez, es analista químico y también está estudiando el profesorado en química. Y Solange Martínez, que es estudiante del profesorado en psicología. Bienvenidos a los tres. Buenas tardes. Bueno, se van a tener que acercar un cachito para gritar muy fuerte desde donde están sentados. Hola. Se escuchan bárbaros. Los tres, si no me equivoco, vienen de hace poquitito del 16º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes, que fue superlativo, magnánimo, interesantísimo, movilizador, y supongo que tendrán más adjetivos para ponerle. Bienvenidos, y ¿de qué se trató el Congreso? ¿Por qué fueron? ¿A qué fueron? ¿Y con qué volvieron? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Como decías vos, hace apenas un par de días estuvimos en Montevideo, uh-huh, en el 16 Congreso Latinoamericano de Estudiantes, donde se dio un contexto histórico, o sea, se dio una gran masividad de estudiantes de toda América Latina, más de 5.500 estudiantes. Este es un congreso, bueno, que tiene ya una larga historia, es 16 años, 16, sí. Congreso. Uh-huh. Pertenece a lo que es la organización de la OCLAE, que es una organización que reúne 32 organizaciones de 23 países. Uh-huh. Y bueno, tiene nucleado dentro de ello 110 millones de estudiantes. Es algo, ¿cómo se llama? Es la Federación de Federaciones, que se le llama. Se llevó adelante en el contexto, bueno, de la lucha de los compañeros chilenos. Sí. En donde, bueno, hubo un posicionamiento claro de la OCLAE y en adhesión a la lucha por una educación pública, gratuita y de calidad, como decías vos. Creo que dejando atrás estos modelos privatistas de la época neoliberal, como que se están llevando, está llevando el gobierno de Piñera. Y bueno, los temas fueron muy amplios. Por ejemplo, ¿desde dónde hasta dónde? Desde rondó desde lo que es la salud, uh-huh, desde lo que es la educación, derechos humanos, medio ambiente. Fue muy amplio. Creo que mi compañera también ahí tiene también mucho para decir con respecto a los temas. Bueno, en realidad te voy a contar un poquito cómo fue el congreso, que se basó primero en conferencias. Uh-huh. Conferencias donde se trataron los ejes principales. Por ejemplo, uno de los ejes en los que participamos fue la crisis del capitalismo. Uh-huh. Después de esas charlas estuvimos con talleres simultáneos. En los talleres simultáneos teníamos temas que iban desde cuestión de género, salud como derecho humano fundamental, producción de medicamentos y entre otros, muchos talleres más. Básicamente fue eso, compartir las experiencias con distintos estudiantes, uh-huh, las problemáticas, por ejemplo, uno, en mi caso, que participé en uno de los talleres de salud, fue compartir experiencias con distintos estudiantes, sí, acerca de la salud, en cómo es su sistema de salud en cada uno de sus países. O sea que fue... Karen, la situación es similar en los países de Latinoamérica, sí, ¿no es cierto? Sí, salvo Cuba, que tiene un sistema de salud mucho más desarrollado, uh-huh, que trata la salud... De otra manera. De forma, sí, más íntegra. Uh-huh. Nosotros, o sea, una de las charlas muy interesante, que estuvo a cargo de un secretario de extensión de la Universidad de La Plata. Sí. Justamente él hablaba de cómo en nuestro país y en otros países la salud, en nuestro caso, no se trata de modelos de prevención, atención primaria, uh-huh, como es en el caso de Cuba. Así que esos fueron planteos para modificar. En el ámbito, ya voy a pasar de vuelta al aspecto político, sí, social y económico. En el ámbito académico, supongo que las problemáticas, por ejemplo, duración de las carreras, las relaciones de poder en el aula, ¿se trató, se trabajó en algún taller? No sé si, ¿quién quiere hablar? Solange. Sí, uh-huh, podría ser. Sí, mira, en realidad en el ámbito de la educación y en una discusión que es realmente amplia y muy rica porque tiene que ver con nosotros, con los actores sociales uh-huh. implicados en la educación, con el Estado como uno de esos actores, con los estudiantes, los docentes y todo lo que sucede por dentro y por fuera de las aulas. Uh-huh. Digamos, sí discutimos además sobre cuestiones gremiales como bienestar estudiantil, sobre cuestiones políticas de la universidad como la autonomía, sobre la enseñanza media y las luchas de los jóvenes y bueno, y de nosotros. Si me querés repetir la pregunta. No, pero... no creo que también un poco para agregar es importante lo que es los perfiles de los profesionales. Hoy empezar a discutir un poco más hacia dónde somos formados. O sea, un poco también creo que, bueno, de la ley de educación superior en adelante hemos visto cómo las empresas privadas han ingresado a nuestra universidad y cómo también de cierta forma han ido perfilando nuestra formación. Creo que eso también hoy el movimiento estudiantil, los estudiantes tenemos que tener un posicionamiento ante eso, como también así la duración de las carreras. Hoy encontramos una gran carga horaria dentro de nuestras uh-huh. carreras, poco tiempo uno para poder ampliar su ¿cómo se llama? Su formación. Estamos como muy tecnificados nuestra formación. Entonces creemos que en eso tenemos que llevar adelante la discusión y un poco empezar a ampliar nuestra formación. Claro, sí. Porque déjame agregar esto que es justamente uno de los ejes, ¿no? Que recién estaba como un poco nerviosa, pero poder disputar la producción de conocimiento, ¿para qué? ¿Para quiénes? ¿En qué sentido? ¿No? La universidad produce conocimiento, ¿no? Y bueno, y esto tiene que ver con lo que acaba de decir Claudio. ¿Cómo están perfilados nuestros planes de estudios en función de qué intereses, ¿no? Esta problemática, esto que ustedes plantean, fue una discusión en términos generales en casi todos los países. Estuvo atravesando como un eje. Y no es que yo quiera llegar a las conclusiones, porque una de esas no las hubo y no necesariamente en 4 o 5 días se pueden llegar a conclusiones, pero sí debe haber lineamientos respecto de, por ejemplo, planes de estudios. Por ejemplo, ¿qué se resumió? ¿Trabajar a qué nivel, cómo, con quiénes para la revisión de planes de estudios? En realidad, cuando estamos hablando de planes de estudios, estamos hablando de planes de estudios de, en el caso de Argentina, 30 y pico universidades autónomas. Es decir, no es un tema sencillo. ¿Cómo lo ven eso? ¿Cómo se trató? ¿Cuál fue el nivel de la discusión? Digamos, ¿a qué nivel se plantea la discusión? Bueno, puntualmente creemos que los planes de estudio tienen que estar en función también de un modelo, o sea, de país y de región. Ajá. Sí, o sea, sí. Puntualmente creo que eso no puede ser, ¿cómo se llama?, una universidad fuera de las necesidades de su contexto. Creo hoy nos posicionamos como estudiantes universitarios en donde nuestra universidad está sostenida por el impuesto de nuestro pueblo. Entonces, en función de eso, creemos que tenemos que tener el conocimiento de... ¿cómo se llama?, de las necesidades que tiene el mismo. Entonces creemos que sí, que nuestros planes de estudio tienen que ser un poco más íntegros sus contenidos y bueno, también tener en cuenta, como te decíamos, la parte de extensión. Hoy, por ejemplo, encontramos, por decir, veterinarios en donde se le enseña a poner la inyección, pero no se le enseña a fabricar esa vacuna. Digo, hay conocimiento estratégico que no está al servicio de la mayoría de los estudiantes, uh-huh. de los futuros profesionales, como así tampoco está al servicio de todo el pueblo el acceso a la universidad y la permanencia. Obviamente, si comparamos nuestra realidad un poco con la situación de los compañeros chilenos, bueno, sí, estamos mejor, pero... Voy a tirar 3 ejemplos. En realidad, un ejemplo que ya conocen, que es el de Argentina. Un estudiante termina el nivel medio, ingresa, supongamos, a la Universidad Nacional de San Luis, seguramente va a sufrir un gran filtro en un par de materias, ¿sí? Ahí comienza el desgranamiento, que se llama el desgranamiento. Después hay un periodo crítico en el tercer año, etcétera. Pero digamos que cualquiera en condiciones en el nivel medio ingresa, cualquiera me refiero, no importa su condición social, no importa su historia, no importa el pasado, no importa qué escuela fue, no tiene que rendir ningún examen previo, excepto pasar por estos cursos de trayecto de formación, etcétera, que suelen ser como un ingreso, ¿no? Porque producen cierto filtro. Después está el caso de Cuba, corríjanme, ¿sí?, en donde sí se rinde o un examen o hay un promedio, con el cual el que tiene 9.70 para arriba entra a medicina, y si es de 9.70 para abajo no entras a medicina. Corríjanme si no es así. Y es Cuba. Y luego tenés un modelo brasilero en donde a la escuela, a la universidad pública, tiene en el primer año cupos de entre 40 y 80 estudiantes en el primer año de casi todas las carreras. Sin embargo, el 80% de los que ingresan provienen de escuelas privadas del nivel medio. Se planteó eso, se vio los matices de libre entre comillas, pública entre comillas y gratuita entre comillas, porque dicho en el eslogan, en el deseo, es así, es un derecho y debe ser defendido. Pero cuando recorre Latinoamérica, hoy no es así. ¿Lo vieron eso? ¿Lo discutieron? Sí, se llevó adelante una discusión, quizás no tan profunda. O sea, obviamente están pasando tiempos, o sea, están empezando a ver, abrir discusiones dentro de Latinoamérica que antes no se daban. Eso es cierto. Creo que hoy estamos comenzando ya a transitar un camino de unión latinoamericana, en la sí. cual, como te decía, no se venía dando. Y bueno, sí, creemos que tampoco, o sea, se puede descontextualizar la realidad de cada lugar. Al analizar los modelos de educación. Obviamente que en estas instancias no se profundizaron, demasiadas las discusiones de educación en función a cómo serían los términos, superadores de lo que hoy encontramos Cuba. Uh-huh. Pero sí, tratando de encontrar puntos intermedios en donde podamos ir superando las problemáticas de otras regiones. Como por ejemplo, o sea, hoy no nos podríamos poner a discutir la educación de Cuba cuando tenemos compañeros chilenos en donde no pueden acceder a ni la siquiera educación. Acceder, lo entiendo. Creo que más que nada en este congreso lo que se ha tratado de llevar adelante y profundizar es la unión latinoamericana y también la unión con los otros sectores. Como podemos ver, había organizaciones sociales, sindicales, intelectuales de uh-huh. América. Entonces creo que más que nada lo que se profundizó fue eso, la unión latinoamericana, un posicionamiento claro del estudiantado latinoamericano y caribeño en función también de la crisis que hoy vive el mundo y de quiénes realmente la tienen que pagar. Y entonces me parece que eso también ha sido más que nada el posicionamiento de este congreso. Vamos a un tema musical y seguimos con buenísimo. Tratando el tema. Vamos. ¿Qué tenemos? Vamos a escuchar El Activista de Rally Barrio un ratito y volvemos con el chico. Dale. Comienzo de espacio publicitario. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Soy el latido de la nodriza que Entrevista, estamos con, tengo que decir tres nombres, Karen Zambrano, Claudio Suárez y Solange Martínez. Así. Exactamente, son demasiados nombres, normalmente tenemos un invitado, yo ya he perdido la práctica de decir tantos nombres. Como la asistencia. De distintas facultades. De distintas facultades, sí. Además, sí, Facultad de Química, dos de Facultad de Química y una... siempre Solange, tiene que haber alguien de Humanas. De Humanas. De la Universidad Nacional de San Luis. Bien, y entonces, venimos de un congreso. ¿Cómo llega esto al llano? ¿Cómo sigue ahora? ¿A trabajar en qué? ¿Cómo se trabaja? Nosotros estamos trabajando con cuatro agrupaciones. Sí. En las cuatro facultades. En las de matemática, humanas, química y en la facultad de Villa Mercedes. Uh-huh. Bueno, la idea de estos congresos es tener, o sea, a partir de todas las charlas o los talleres que participamos, es volcarlo a nuestros estudiantes. O sea, empezar a trabajar con nuestros chicos, con los estudiantes, para que no suframos las problemáticas que se sufren o que... ¿Cómo ves en el terreno la permeabilidad a discutir estas cosas? Si vos entras a un curso cualquiera en la universidad, no. ¿Cómo viene la mano? Pues, digamos, eso es un tema menor. No, sí, sobre todo en nuestra facultad es más difícil. La facultad de química, bioquímica y farmacia, es mucho más difícil porque quizás se tratan muchos temas... políticos o de políticas, sí, que nuestros compañeros no están acostumbrados a tratar. Yo me pregunto, perdóname, sí, Karen, yo me pregunto, ¿cuándo empieza un estudiante de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia a endurecerse? ¿Viene durito o se endurece en el primero, en el segundo? Digamos, cuando ya aprobó matemáticas se endureció, pasó biología y se endureció. Pero ocurre mucho lo que está diciendo. Sí, no, yo pertenezco a la Facultad de Humanas y siento también, al ir a trabajar con personas de otras facultades, Facultad de Química... Déjame darte un dato que... Una rigidez importante. Además de la percepción de la rigidez, además de la vivencia del diálogo con estudiantes hace 20 años en la universidad, déjame darte un dato objetivo. Alguna vez hice un trabajo de investigación con un colega sobre la importancia que se le asignaba a la epistemología en la Universidad Nacional de San Luis. Una de las preguntas, bueno, ranqué la importancia. Entonces vas a la facultad de química y la rankeaban con un 6, un 7, sí, 5, 6, por ahí. Ibas a la facultad de matemática, rankeaba con 3, no es importante. Básicamente era algo así como, esto es como los críticos de cine y los directores de cine. Los directores hacemos las películas y los críticos se sientan y critican. Ese era el equivalente que hacían. Una cosa así. Y en la Facultad de Ciencias Humanas la valorizaban 9. Es decir, habla claramente de por dónde pasan los diálogos, los relatos, los intereses, la educación, la charla en el aula, el posgrado, el grado. Es obvio que algo ocurre ahí. Esto es 1991. Claro, yo quería decir también, porque me parece importante resaltar, si no siempre terminamos diciendo, bueno, los humanoides o los humanos, en realidad nos damos la discusión de un montón de temas, uh-huh. y los bioquímicos, los matemáticos son duros, los ingenieros, pero en realidad ninguno de nosotros escapa al modelo que nos tienen preparados para formarnos como estudiantes, digamos. Uh-huh. El objetivo, me parece, no sé si el objetivo, ponerlo con esas palabras, pero una de las consecuencias lógicas de la LES y del modelo en el que la ley de educación superior, sí. La ley de educación superior y de cómo atravesamos la institución educativa desde el comienzo, una de esas consecuencias es que pensemos las cosas de manera bastante fraccionada, lo más atomizada posible, lo más apolitizada, lo más fuera de contexto. Entonces, yo entiendo también un compañero que vive de laboratorio práctico, cursada de infinitas horas. Nosotros cursamos un montón, pero es increíble si vemos a los compañeros cómo estudian y bajo qué sentido, digamos, y con qué perspectiva, que no tengan tiempo para hablar de ciertas cosas. Pero no es casual, no es culpa de los compañeros o de que son rígidos, y digo, esto es una postura que también discutimos con compañeros humanas. No es casual, es efecto de, y nos pasa a todos y nos pasa en todas las facultades, porque en humanas también nos sucede, por más de que se piense que somos más relajados o más políticos o tenemos tiempo para grandes disquisiciones. Sí, dale. Un poco, bueno, quizás haberla vivido más adentro, estudiante de química, creo que sí, bueno, como decía mi compañera, uno, no sé, la universidad muchas veces no se presta para determinadas discusiones. pero bueno, y wow, la pregunta que hacías, ¿cómo llevamos esto al llano, estas discusiones? Uh-huh. No es fácil, a veces hay que esquivar algunos tomates, alguna naranja. Varios. No, pero más allá de eso, yo creo que, como decías vos, el tema de hoy la realidad está cambiando, encontramos una sociedad más politizada, es un poco más fácil tocar determinados temas, pero sí hay que tener determinadas formas también de presentar las discusiones. Hoy nosotros llevamos adelante un poco las discusiones por los encuentros por carrera que llevamos adelante. Ajá. Por ejemplo, ahora en octubre tenemos un encuentro de estudiantes de ingeniería, sí. En Tandil. Uh-huh. Y bueno, donde se va a llevar adelante también distintas discusiones, entrando un poco por lo académico. Ahí está. Viendo, bueno, determinadas cuestiones disciplinarias, adelantos tecnológicos, donde hay ferias, se muestran algunas investigaciones de algunos compañeros, como por ejemplo software libre, etcétera. Y bueno, también dando una vuelta de rosca hacia un poco el sentido crítico que tiene que tener el estudiantado, de decir, bueno, ¿quién nos forma? ¿Hacia dónde? ¿Nuestros perfiles? ¿Qué tipo de universidad queremos? Algunas cuestiones gremiales, como pueden ser hoy los bloques horarios para estudiantes que trabajan y demás. Pero bueno, sí, no es fácil, pero sí, yo creo que hay un adelanto en las discusiones y se nota. Y hoy nosotros estamos, por ejemplo, en 4 facultades, las agrupaciones independientes. Uh-huh. Y bueno, hemos empezado de a poco y bueno, se están dando frutos, hay compañeros que se están sumando y se está llevando la discusión en las aulas. Claudio, Karen y Solange, muchísimas gracias por haber participado en el programa. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. ¿Tenemos un minuto o nada? No, no fuimos ya, no estamos aquí. ¿Ni tema musical? Sí, tenemos un pedacito de tema todavía musical. Todavía tenemos para muy tener chiquito, dice la productora, pero bueno. Déjame decir algo, algo. A ver, ¿cuál es este horizonte, el que ve, por ejemplo, Chile, los estudiantes de Chile? ¿Una educación libre, pública, gratuita, de calidad, obligatoria? ¿Sí? ¿Sería? Bueno, a mí me parece que es intocable. Como derecho, es intocable. Si si no ha dado los mejores resultados, si este no es el país que todos deseamos o que algunos deseamos, si no todos tuvieron acceso a la universidad, no es un problema de que sea libre, pública, gratuita, laica y obligatoria. Ese es un derecho, es decir, no se discute ese derecho. Lo que tenemos que ver es si las becas las tenés que entregar en la universidad o las tenés que entregar cuando el bebé nace, cuando la madre el padre lo tiene que mandar a la escuela durante toda la primaria, y si es necesario becar a la mitad de los chicos que van a la escuela, se beca a la mitad de los chicos que van a la escuela. Claro, lo demás, si sirvió, si no sirvió, es como dice Claudio, tenemos que pensar qué proyecto, modelo de país se quiere, y entonces, con el derecho ahí, nos fijamos cómo hacemos para que todos gocen del derecho, que es otra cosa. Y se supone que el Estado nos tiene que garantizar esos derechos. Es una visión, esa es una visión, una postura que yo adscribo a que el Estado... cuando notamos que esos derechos no están siendo respetados, ¿qué tenemos que hacer? Movilizarnos. Dos programas atrás hablamos de movimientos sociales. 5.000 estudiantes en Uruguay, 2.500 de ellos argentinos, es un movimiento social. Así muchísimas es. Gracias por habernos acompañado. Hicimos el programa Tita Sarandón, Antonio Mangione, Iván Gómez y la productora, lo mejor de Tili. Nuestra estrella. Nuestra estrella, sí. Marina Brito. Chau. Chau. Yo estaba en un bar, solo con unos amigos, unas copas nada más. Me dijeron quiénes eran, yo tenía que ayudar. Solo porque no los quiero, no me pueden arrestar. Me pusieron una bolsa y me dijeron que era mía. Han llamado dos testigos y hoy me quieren procesar. Arreglaron con el juez, allanaron mi cabeza. Y todavía quieren más. Comienzo de espacio publicitario. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. FM Ciudad.